Escuchando la facultad, en Fuga Radio. Bueno, va, ahora va la que tiene el libro dedicado. Ahora nos vamos. Me reía cuando Mauri empezaba porque en algunas cosas parece que nos repetimos, aunque no creo que necesariamente sea una repetición, ¿no? Pero pensaba también en cómo presentar un libro. Cuando Carmen me invitó, también le dije que sí rápidamente. No tuve tanto tiempo porque no fue... No sé si fue también. No, no fue por ahí. Porque cuando dijiste noviembre yo pensé que fue la otra presentación. Pero yo creo que... No me acuerdo. Bueno, hablamos, no sé, a fin de año. La cuestión es que también una Navidad. Me arrepentí después en algún momento porque dije, pero yo no sé presentar un libro. Nunca presenté un libro, ¿no? Entonces... Pensaba, y creo que le pregunté a alguna persona, ¿cómo se presenta un libro? ¿Qué hay que hacer, no? Entonces, bueno, pensaba un poco saliendo del deber ser y del sabremos cumplir y sabremos presentar bien el libro. También un poco en esto decidí cómo conectarme más y hacerle lugar más a la intensidad y al afecto, ¿no? Y entonces me acordé de una frasecita de Rizoma, que dice, en un libro no hay nada que entender, no hay que comprenderlo, sino hay que ver con qué funciona, con qué hace máquina, porque un libro es una pequeña máquina. Entonces, bueno, me dejé como ese lugar para ver con qué me conectaba a mí o con qué intensidades me había conectado el libro de Carmen. Entonces, desde el momento de la invitación hasta ahora, me fue pasando de estar en distintos lugares, en las clases, soy docente del Instituto de Social, en la clínica, en actividades que había ido en este tiempo, y siempre se me venía a la cabeza el libro, ¿no? No me dejaba dormir eso de la invitación, y bueno, aparecía. Entonces, lo que sentía era que el libro de Carmen era una invitación al pensamiento. Y entonces pensaba, bueno, el pensamiento hay que invitarlo, ¿no? Y pensaba, bueno, parece que sí, porque por lo menos sentía que había que hacerle un lugar al pensamiento. De la otra forma, lo que parece es que se impone la opinión en el sentido de lo repetido, de lo común, de lo obvio. El lugar para el pensamiento, en este sentido, tomando el pensamiento de Lesiano y de Guattari también, que fue como lo que me fue conectando con el libro, implicaría un ejercicio o un esfuerzo o la palabra que me parecía mejor también tenía que ver con esto de la resistencia. La resistencia a la opinión en este sentido de la repetición. Entonces, ¿cómo hacerle un lugar al pensamiento y cómo el libro de alguna forma me invitaba en estos espacios al pensamiento? Entonces, bueno, ya el título, Pensamiento Errante, abre un espacio en esto de un pensamiento que anda de un lugar a otro, y me quedé pensando por la dedicatoria de Carmen y por el trabajo que yo... Esto ya estaba pensado. Rica la chica, ¿eh? Rica la chica. Y por el trabajo que yo hago, que tiene que ver más con los espacios de encierro, y bueno, trabajo más que nada con el tema de la privación de libertad, ¿en qué se podía vincular el pensamiento con el encierro? Entonces pensaba en este juego de palabras, en el encierro del pensamiento. El pensamiento encerrado, de alguna forma, tenía que ver con esto de las verdades que se repiten, del estar seguro de lo que uno dice, de lo que uno sabe, de lo que uno entiende. Y me venía una frase que hablábamos en estas reuniones, que fueron muy productivas, que por momentos decíamos, lo ideal sería haber grabado estos encuentros que tuvimos y haberlos puesto acá, porque bueno, intercambiamos mucho sobre el libro y lo que nos había generado. Cuando muchas veces aparece esto de no te entiendo, no hablas claro, ¿no? Porque bueno, a veces caer en el lugar común de la palabra, y la palabra de alguna forma es un lugar político también del decir, ¿no? ¿Qué se dice, dónde se dice y cómo se dice? Y hablábamos esto de, bueno, ¿cómo hacer para que el lenguaje no hable por vos? Y esto no quiere decir que creernos ser dueños de nuestros actos parlantes. Pensaba esto en el sentido de cómo darle lugar a un pensamiento crítico, cuestionador, y no caer en el lugar de la opinión, en el sentido de la repetición. Entonces, bueno, un pensamiento errante justamente no puede ser encerrado. Y el pensamiento en este sentido estaría directamente vinculado con el caos. Pensaba en esto del delirio de alguna forma, y por lo menos mi forma de leer el libro también fue medio caótica, porque yo me di la libertad de leerlo de un capítulo al otro, no lo leí en orden, entonces también me permití como entrar un poco en ese caos, y pensaba la opinión más vinculada con cierto orden, ¿no? Deleuze y Guattari en el texto que es la filosofía, trabajan un poco sobre esta línea de pensamiento y opinión, y entonces decían que para pensar hay que tener relaciones peligrosas con el caos, con la locura y con lo irracional. Para pensar hay que estar en el caos y volver. Entonces, de alguna forma, me parecía que es una invitación también para entrar en contacto con el caos, donde no necesariamente hay un orden. Para pensar hay que ser capaces de ir al mundo de los muertos y de volver, dicen. Bueno, acá también me parece que me llevó como al tema de la representación en esto de cómo salir, cómo darle lugar al pensamiento y cómo muchas veces caemos en la representación. Con esta idea del modelo copia y la diferencia queda subsumida, y de alguna forma cómo habría en lo cotidiano una dictadura de la opinión. La opinión nos ofrece la posibilidad de no dudar, de no tener dudas, y si no tenemos dudas no tenemos problemas, y si no tenemos problemas no pensamos. Cómo darle lugar a la problematicidad y poner en duda lo evidente y lo obvio. El texto primero sobre el maestro plantea y pone sobre la mesa el tipo de saber que está en la enseñanza, el lugar del maestro y el lugar de la resistencia. Y Carmen dice, la enseñanza se coloca allí donde hay resistencia. ¿Dónde hay pensamiento? Me preguntaba yo. Esto abre el desafío para pensar la enseñanza en la universidad, en la facultad de psicología. Me preguntaba si podemos promover espacios de pensamiento en esta línea. Si hay lugares para un pensamiento errante en nuestras universidades actuales, o si caemos muchas veces también en la repetición y en defender como ciertas verdades. Y en este mismo capítulo, citando a Carmen, y me pregunto y nos pregunto y les pregunto, ¿para eso están ustedes aquí? ¿Para ser iluminados con el saber del maestro? ¿Para resistir? Algo de esto también aparece en el texto sexto sobre el discurso médico, cuando aparece el tema de la divulgación de un saber médico y esta palabra es mía, la farsa de la democratización de ese saber, donde aparece también la tensión entre un pensamiento, dándole lugar a la diferencia y esta institución que divulga su saber, pero de esta manera también educa y adiestra y formatea. Entonces, hablar de esto capaz que genera también cierta incomodidad, y la incomodidad capaz que es condición para el pensamiento, si uno se acomoda de alguna forma también, ¿no? Se colocan estas verdades. Y pensar comienza con la diferencia, introduce un punto de vista diferente al que existe, provoca una ruptura y por ello un pensamiento es novedoso. Entonces, al lugar de la resistencia, como también lo traía Mauricio, y como lugar para la producción de diferencias, parece que es fundamental. Resistencia a lo inmóvil, a la captura de sentidos, resistencia a la universalidad, a las respuestas, a la comodidad. En distintos capítulos del libro, Carmen trae este lugar de la resistencia. Y bueno, insisto en esto y me pregunto si desde esta perspectiva de pensamiento podemos pensar si la universidad y la facultad de psicología puede hacerle lugar al pensamiento. Si el pensamiento introduce la diferencia, parecería que es necesario pensar con otros, porque en realidad es muy difícil encontrarse con la diferencia. Y por lo tanto este libro también me lleva a pensar en la importancia del encuentro y de lo colectivo y del pensar con otros. Porque en parte algo de esto que estoy compartiendo con ustedes surgió de encontrarme con Magalí y con Mauricio en varios encuentros y poner en palabras lo que estábamos pensando, ¿no? Y entonces también me preguntaba si en estos tiempos podemos hacerle lugar al encuentro, en estos tiempos y en estos espacios que están como cada vez más individualizados, cada vez más segmentados y cada vez más en solitario. Y también pensaba en la facultad y en los procesos que estamos viviendo, la importancia de generar encuentros y de pensar con otros. Y bueno, y cómo un pensamiento, me parece que esto del pensamiento errante abre la posibilidad de encontrarse con eso. Bueno, un poco por ahí.